Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya se irá al exilio hoy, luego de que el presidente electo, Porfirio Lobo, preste juramento. Zelaya planea viajar a República Dominicana en virtud de un acuerdo entre Lobo y el presidente dominicano, Leonel Fernández. Mientras Zelaya abandona Honduras, la Suprema Corte del país desestimó todos los cargos contra 6 comandantes militares involucrados en el golpe del 28 de junio, que lo destituyó de su cargo. En Haití, haitianos hambrientos fueron reprimidos con gases lacrimógenos el martes, luego de invadir un centro de ayuda con escasos alimentos. Sobrevivientes desesperados del terremoto corrieron a apoderarse de bolsas de granos secos, luego de que el centro se quedara con pocos suministros por segundo día consecutivo. Fuerzas brasileñas de la Misión de Naciones Unidas en Haití arrojaron gases lacrimógenos a la multitud. Naciones Unidas afirma que necesitará comida suficiente para alimentar a aproximadamente 2 millones de personas durante por lo menos 15 días. El coordinador de la ayuda de emergencia de la organización, John Holmes, dijo que los esfuerzos de ayuda satisfacen cada vez más las necesidades humanitarias. John Holmes declaró: La gente tiene cierto acceso al agua y estamos aumentando la cobertura que podemos dar. La situación es menos crítica, aunque no quiero dar la impresión de que está todo resuelto. Otra cuestión relacionada es que debemos centrarnos en las condiciones de salubridad e higiene, porque de lo contrario, el riesgo de enfermedades está allí. Y a propósito, en lo que se refiere a enfermedades, no hay signos de epidemias por el momento, aunque la vigilancia sigue siendo muy intensa. Mientras tanto, el martes, un sobreviviente haitiano fue rescatado de los escombros de un edificio derrumbado. Cubierto de polvo, el sobreviviente, de 35 años, había permanecido atrapado durante 2 semanas. Los trabajadores médicos continúan curando a los haitianos heridos en clínicas improvisadas. El capitán de la Guardia Costera de Estados Unidos, Jim McPherson, declaró: Les digo que después de hablar con algunos de los médicos, sé que este terremoto produjo algunas lesiones realmente espantosas, heridas por aplastamientos con brazos y piernas gravemente seccionadas o rotas, y muchas veces el panorama es tan grave que hay que amputar. Hay muchas, muchas amputaciones. El periódico Washington Post informa que Estados Unidos tiene una gran participación en operaciones secretas conjuntas con tropas yemeníes, en las que han muerto decenas de personas, incluidos civiles y presuntos líderes de Al-Qaeda, en las últimas 6 semanas. Las operaciones fueron aprobadas por el presidente Obama y en ellas participan varias decenas de efectivos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Aunque se afirma que los asesores estadounidenses no forman parte de las incursiones, estos habrían planeado misiones, desarrollado tácticas, compartido inteligencia y suministrado armas. El ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki fue agregado a la lista de blancos a los que hay que capturar o asesinar. Awlaki es un clérigo nacido en Estados Unidos que fue acusado de estar vinculado con el atentado fallido en un avión el día de Navidad, así como con el tiroteo de Fort Hood. Al seleccionar a Awlaki como blanco, el gobierno de Barack Obama renovó una política de la época de George W. Bush que autorizaba a las fuerzas estadounidenses a asesinar a ciudadanos de esa nacionalidad en el extranjero si estaban vinculados con acciones terroristas contra Estados Unidos o sus intereses. En Sri Lanka, la televisión estatal está informando que el actual presidente, Mahinda Rajapaksa, ha sido reelecto. Los resultados fueron anunciados justo cuando fuerzas de ese país rodearon la sede de campaña de su rival, Sarat Fonseca. El ex general Fonseca lideró a las fuerzas militares de Sri Lanka cuando éstas aplastaron a las rebeldes tamiles el año pasado. Miles de personas se reunieron en la ciudad brasileña de Porto Alegre esta semana para el 10º Foro Social Mundial, que se celebra anualmente. Este evento reúne a movimientos sociales de todo el mundo bajo la consigna Otro Mundo es Posible. Está planificado para coincidir con la Congregación de Líderes Empresariales y Mundiales en la ciudad suiza de Davos para el Foro Económico Mundial, que comienza hoy. Un ex alto asesor legal dice que le advirtió al gobierno británico que la invasión de Irak violaría las leyes internacionales. El ex alto asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Michael Good, declaró en una investigación británica en curso sobre la guerra y dijo que su opinión fue ignorada. Good afirmó. El entonces secretario de Asuntos Exteriores, Jack Straw, opinó que yo estaba siendo muy dogmático y que las leyes internacionales eran bastante imprecisas y que no estaba acostumbrado a que las personas adoptaran una postura tan firme. Cuando estuvo en el Ministerio del Interior, habitualmente era asesorado sobre la ilegalidad de las cosas, pero él, de todos modos, siguió adelante y ganó en tribunales. El presidente Obama está preparado para dar su discurso del Estado de la Unión esta noche en Washington. Sus colaboradores revelaron que Obama pedirá que se congelen los gastos que no sean militares. El discurso tendrá lugar un día después de que los demócratas disminuyeron aún más las esperanzas de aprobar una legislación sobre la salud en las próximas semanas. Tras una reunión con los senadores demócratas, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que ahora no hay prisa para aprobar un proyecto de ley sobre la salud. La semana pasada, los demócratas no lograron obtener una mayoría de 60 escaños en las elecciones especiales de Massachusetts para superar los posibles bloqueos. Mientras tanto, dos senadores demócratas, Evan Bay, de Indiana, y Blanche Lincoln, de Arkansas, agregaron un nuevo obstáculo a una pronta aprobación al anunciar que estarían en contra de evitar la oposición republicana mediante una conciliación presupuestaria. En la víspera del discurso de Obama se publicaron nuevas cifras que indican que prácticamente uno de cada cinco núcleos familiares estadounidenses no logró comprar suficiente alimento al menos una vez durante el año pasado. El Centro de Investigación y Acción Nutricional dice que estas cifras subrayan la necesidad de que Obama excluya la ayuda alimentaria de su propuesta de congelar los gastos del gobierno. Un activista de derecha detrás de la operación encubierta del año pasado contra el grupo comunitario ACORN, siglas en inglés de la Asociación de Organizaciones Comunitarias por la Reforma Ahora, fue arrestado por presuntamente intentar llevar a cabo escuchas telefónicas en las oficinas de Luisiana de la senadora demócrata Mary Landrieu. El FBI dice que James O'Keefe y otras tres personas ingresaron a la oficina de Nueva Orleans de Landrieu disfrazados de constructores e intentaron intervenir sus teléfonos. El año pasado, O'Keefe se disfrazó de proxeneta y filmó secretamente a empleados de ACORN que aparentemente le asesoraban. Este escándalo provocó que se tomara una medida en el Congreso que despojó a ACORN de los fondos federales. Y en Washington, D.C., 13 personas fueron arrestadas el martes en una protesta frente a la Casa Blanca contra el militarismo estadounidense en el exterior. Estos activistas se acostaron en la acera tras leer los nombres de los estadounidenses, iraquíes y afganos que murieron en las guerras de Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.